Solicitamos su atención. Leer favorece la concentración y alimenta la imaginación. Cuentos, poesías, relatos, ficción y realidad. Se inaugura un espacio libre y auténtico. Un programa diferente. Sala de lectura. Por Radio Comunitaria de Punta del Indio, FM 100.3. De Cecilia Pisos, Retama. Con el grillo que embarulla y la retama embarilla, la siesta se nos derrama, brilla que suena que brilla. Tesoro, moneda en rama, la retama. Corneta con estribillo es el grillo. Qué ricos somos si vemos tanto amarillo chillón, y más ricos si escuchamos todo el amarillo en flor. Este relato se titula La tertulia del fin del mundo y está incluido en el libro La ciudad de las nubes de Eduardo Abel Jiménez. Una vez por mes nos reunimos en casa para intercambiar cuentos sobre el fin del mundo. Cándice, Gómez y Lucinda llegan de a uno a mitad de la tarde y se van acomodando en torno a la mesa del living. Cuando estamos todos, sirvo té y tostadas con una variedad de dulces. Empieza Cándice. El asteroide se acercaba a la Tierra a gran velocidad mientras trataban de apuntarle con misiles. No había tiempo para calcular bien, así que el primer misil falló. El segundo, en cambio, explotó lo bastante cerca del asteroide como para cambiarle el rumbo. Lo malo, y a Cándice se le escapa una sonrisa, es que antes de la explosión el asteroide iba a dar en el Pacífico, pero después apuntó directo a Europa, y no quedaban más misiles. Cada uno tiene un tema favorito, tanto como un dulce favorito. A Cándice le gustan el dulce de higo y los relatos con asteroides que chocan contra la Tierra, aunque a veces cambia por el dulce de naranja y las invasiones extraterrestres. Sus cuentos, como los de todos, son mucho más largos que las pocas palabras de mi resumen. Están llenos de héroes que transpiran y gente que corre de acá para allá. Aunque terminen siempre mal, la esperanza dura casi hasta último momento. Cuando termina el relato de Cándice, le toca el turno a Gómez. «Fue una bomba de más», empieza Gómez. «¿Oyeron hablar de la carga que puede soportar el medio ambiente? El aire, el agua y la vida en general tienen cierta capacidad de regeneración. Cuando la destrucción es más rápida que esa regeneración, cuando la carga máxima se supera, ¡puf! Gómez levanta las cejas y hace un gesto con las manos que parece una explosión lenta. Así que después de muchas bombas, alcanzaba con esa única bomba de más para que el planeta entero descarrilara. Gómez se desvive por el dulce de tomate y el de limón, tanto como le divierten unas novelas de cambio climático que leyó hace un tiempo y cualquier variante de guerra nuclear. Tengo que decir que nos aburre un poco Gómez, sobre todo cuando entran explicaciones técnicas y lo suyo deja de ser cuento para convertirse en geología o biología. Habla de cosas con demasiado razonamiento por detrás, demasiada información, y casi siempre parece querer dejarnos alguna enseñanza, justamente a nosotros. Termina Gómez, traigo más tostadas, llega el turno de Lucinda. La primera en caer fue Nueva York, dice Lucinda. El mundo enloqueció. Imagínense una ciudad entera, una gran ciudad, que se hunde 100 metros en la tierra sin aviso previo. Nadie lo esperaba, como nadie esperaba las siguientes caídas de Buenos Aires, Bangkok, Frankfurt. El peso, la vibración, la energía disipada en las ciudades generaron fallas en las profundidades de la Tierra y todas colapsaron al mismo tiempo. Claro que no quedó un solo científico, y Lucinda mira de reojo a Gómez, que supiera cómo investigar el tema. Lucinda prefiere los dulces de frutos rojos, mientras recuerda terremotos, monstruos marinos, tormentas prodigiosas y toda clase de sorpresas preparadas por nuestro planeta. Nos apasionan las historias que trae Lucinda, porque están en la frontera entre la ciencia y la magia. A través de su falta de explicaciones, Lucinda quiere convencernos de que todo es científicamente posible, aunque sabe que no es así. Nosotros también sabemos que no es así y esa es la gracia. Después de Lucinda, viene mi turno. Fue un trastorno de la vista, digo. Primero cambiaban los colores. El verde se hacía amarillo, el azul se hacía rojo. Nadie entendía que toda la humanidad pudiera contagiarse algo tan insólito cuando no había causa ni modo de transmisión conocidos. Pero aún no parecía el fin del mundo. Entonces empezaron a cambiar las formas. Los ángulos se hicieron curvas y a las curvas les aparecieron ángulos. Las personas ya no podían ni siquiera reconocerse unas a otras. Lo último fue el movimiento. Imagínense que algo de diferente color y de diferente forma, además, se mueva cuando no debe. A mí me obsesionan el dulce de zapallo y las enfermedades naturales o creadas en laboratorio. No busco ser creíble, ni contar cosas tremendas. Por decirlo de alguna forma, lo mío es construir catástrofes blandas. Ignoro qué opinan los demás de mis narraciones. Veo que se ríen cuando deben reírse y aplauden al final. Tal vez son demasiado corteses. Tal vez le gustan demasiado los dulces. Lo de los dulces fue pura suerte. Hace un tiempo fui al supermercado que está a un par de cuadras de acá y en el depósito quedaban cajas y cajas de frascos. Las traje una por una. No van a durar para siempre. Pero nosotros tampoco. Todos aportamos algo para las tertulias. El té fue un hallazgo de Lucinda, en el almacén de su barrio, detrás de una puerta que por algún motivo estuvo cerrada durante años. No sé cómo hizo para abrirla. El aporte de Cándice fue un camión lleno de harina. Todavía hay para hacer pan durante mucho tiempo, sobre todo porque soy el único que tiene horno y leña. Gómez apareció una vez con azúcar y nos dejó a todos con la boca abierta por la sorpresa. El azúcar ya se acabó. Sé que Gómez está preocupado al respecto y que le gustaría traer algo más, pero cada día se hace menos probable repetir estos descubrimientos. Es increíble cuánto comen las ratas y cuántas ratas hay. Las provisiones podrán terminarse y la verdad es que ya no faltan cosas peores que el dulce de cereza. Pero hay tantos relatos sobre el fin del mundo que podríamos seguir reuniéndonos para contarlos una vez por mes durante 500 años sin repetir ninguno. Y lo más gracioso es que son todos falsos. Así pasamos el resto de la tarde y antes de que se ponga el sol nos despedimos en la puerta, últimos seres humanos a un paso del desierto. Leído por Steffi. No. nostalgiosa llevo el alma por las calles de la ciudad. Gusto a campo mi silbido largo, suspirando samba se me va. Gusto a campo mi silbido largo, mirando samba se me va. El recuerdo de mi tierra por la sangre me subirá, y mis ojos por el cielo lejos con la golondrina de Mario de Andrade. Mi alma tiene prisa. Y dice así: conté mis años y descubrí que tengo menos tiempo para vivir de aquí en adelante que el que viví hasta ahora. Me siento como aquel niño que ganó un paquete de dulces. Los primeros los comió con agrado, pero cuando percibió que quedaban pocos,

es el que hubieras deseado que durara para siempre, pero al menos te ayudó a madurar. Y el tercero es el que no esperabas que fuera a suceder, pero dejaste que pasara sin expectativas. El que te sorprendió. Ese es el que te cura las heridas y el que te hace feliz. Esto es un párrafo que lo leí del libro Más lindo del mundo, así se titula, y está escrito por Rosario Ollanarte. Leyó para vos, Silvia, y hasta volvernos a encontrar. Donde tu piel reposa, a medio ser apenas del niño y de la rosa. El amor va contigo cuando tú vas conmigo, y decimos nosotros en el mismo sentido. El amor es el cauce de un río compartido. Cruza muchos paisajes, pero es el mismo río. Por eso, compañera, cuando salgo al camino y en el trébol del día parpadea el rocío, te pienso largamente, te nombro despacito, y es como si de pronto me nombrara a mí mismo. Oh, te pienso largamente, te nombro despacito, y es como si de pronto me nombrara a mí mismo. Hola, hoy voy a leerles de Ediciones La Terraza un libro que es una versión digital que está disponible de manera gratuita para todos los que la soliciten, porque Editorial La Terraza es una editorial que cree en una cultura cada vez más libre. El libro de hoy se llama El amor es circular, y es de la autora María Zeta. El amor es circular, de eso nunca hay que dudar. Da vueltas en el espacio, gira y gira muy despacio. El amor es redondo y vive en lo más hondo. Una curva constante que parece un instante. El amor es transparente y altamente resistente. El amor es confidente, una estrella incandescente. Una galaxia de ilusiones, donde nacen las pasiones. El amor es complemento, un conjunto de elementos. Redondeles de esperanza, que se sienten en la panza. Un bosque de emociones donde suenan mil canciones. 100 burbujas de sonrisas, suaves como una caricia. El amor es un lunar que te hace suspirar. Una rueda de color que pone alegre al corazón. Una luz en la mirada de una flor enamorada. Un cariño singular, el amor es circular. Leyó para Espacio de Lecturas, Susi. El amor nunca olvida lo amado y padecido, y como nunca olvida, no conoce el olvido. El amor es el cauce de un río compartido.